con toda su mano enyesada. Un saludo para la Venus. No, ella no le hizo eso. Solo le estoy mandando un saludo a la Venus porque es una linda amiga que también está pendiente de nosotros. Solo les cuento. Este día es un día especial. Este día es una fecha cívica. Este día es un día espectacular porque se está conmemorando una fiesta nacional. Y lo que alguna vez hemos conversado aquí en el programa varias veces, en varias ocasiones con varios de los amigos, que por cierto no llegan aún, es que si Colombia tiene la cumbia, ¿ya? Argentina tiene el tango, vean eso, el Perú tiene el vals, ¿ah? Pues así de genial. Nosotros tenemos al pasillo como ritmo bandera ecuatoriano, un ritmo que está en todas las latitudes y longitudes de este hermoso país, que ha trascendido fronteras y no necesariamente tiene que ser un ritmo que se puede decir nació de aquí, ¿no? Porque es un ritmo en base al mestizaje, es un ritmo que llegó con Europa, llegó desde Europa con el vals, una transmutación del vals a darle mucha identidad, pues nació el pasillo ecuatoriano. ¿Por qué se conmemora el día del pasillo ecuatoriano? Porque hoy es un aniversario más del natalicio de un grande, de un gigante de la voz ecuatoriana, de uno de esos personajes que dejó marca, que dejó huella y que también dejó hijos regados por toda Latinoamérica, Julio Jaramillo Laurido. Esa es la forma en la que estamos dando la bienvenida a este como tú especial, con el tema Mis Flores Negras. He de decir, he de comentar, que este es uno de los pasillos más bonitos que a mí más me gustan. Este invernal son los que más me llenan bastante. No sé por qué este Mis Flores Negras me pega tanto, pero es un pasillo que me fascina mucho escucharlo y que su letra es muy profunda. Hay algo que se puede decir respecto al pasillo, es eso, que sus letras, sus líricas tienen una poesía que están hechas para la sensibilidad, para el cariño, para el amor, para que la gente, o sea, se siga enamorando o desenamorando con el pasillo. Yo he escuchado que tanto se lo puede dedicar como a una persona a quien quieres conquistar, así como a una persona a quien quieres despedir. Puedes dedicárselo a una ciudad, puedes dedicárselo, no sé, inclusive, no he escuchado, pero no me descabezaría escuchar un pasillo escrito quizás para una mascota, para un perro, ¿eh? No me sorprendería, porque con lo querendones que somos y como a todo le ponemos alguna buena letra, entonces ahí están las ideas del por qué. No me sacaría la cabeza de tener un pasillo dedicado a las mascotas, o en especial a los perros, ¿ah? ¿Eh? Entonces es un ritmo muy bonito y ya digo, si es que no ha trascendido el pasillo es porque muchas veces los ecuatorianos le hemos puesto el pie, ¿eh? No le hemos dejado o dado la trascendencia que se merece, le dejamos o le convertimos en un ritmo que a la final o a la larga se termina convirtiendo en un ritmo que se le relaciona con la bohemia. Sí, es un poco bohemio, nació en la bohemia, pero muchos de los ritmos musicales nacen en la bohemia, pero esto no quiere decir que no sea un ritmo culto, un ritmo de estudio, un ritmo de análisis. Entonces, este ritmo que nació en la bohemia está muy impregnado a los ecuatorianos. Lo que sí me disgusta del pasillo es que a veces mucha gente le ocupa como una excusa para el beber. Y hay algunas estaciones de radio, colegas, que sí pasan pasillos, pero todo le relacionan con la bohemia y le quitan este aire de candidez, de amor, de ternura, de sublimidad sentimental, que se puede decir sublimidad, existe esa palabra, ¿ya? Sublimidad sentimental que está ahí metido, es tal cual un tatuaje en el alma. Así que eso es el pasillo ecuatoriano. Más adelante estaremos compartiendo un poco respecto a la vida del, se podría decir que era un poquito sinvergüenza, ¿no? El señor Julio Jaramillo, un señor que dejó hijos por aquí y por allá, y muchos de sus hijos tienen una gran influencia musical, aparte de un gran parecido, ¿no? Podría tener la oportunidad de escuchar a un par de sus hijos, lo hacen muy bien, algunos no han generado su identidad propia musicalmente hablando, sino lo que han hecho es tratar de imitar lo que hacía el papá. Entonces hay que sentirnos muy orgullosos porque con todo y todo, señor Julio Jaramillo hizo trascender fronteras ecuatorianas, los llevó a otros países y convirtió al Ecuador en esto, en una bandera donde se está haciendo buena arte, buena música y buena cultura. De ahí personajes que luego fueron trascendiendo musicalmente hablando, pues muy pocos, pero... sí, llegaron otros y se enamoraron del Ecuador, hicieron del pasillo parte de su historia musical. Un claro ejemplo es la señora Alba Gutiérrez, que nació en Argentina y actualmente reside aquí en Ecuador y hace cosas muy preciosas con el pasillo. A propósito de pasillo, quiero mandarle un fuerte abrazo a una querida gran amiga, la Lourdes Mendoza. Por ahí estaremos compartiendo algo de música de ella más adelante, algo que escribía su padre, el señor Constantino Mendoza, el cual tiene unos pasillos increíbles. Esa es la forma en la que vamos hoy a estar homenajeando esta fiesta nacional cívica. Así que hay que sacar las banderas y sentirnos ecuatorianos mucho, muy orgullosos de eso, ¿ah? De esta forma les vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos y compañeros que siguen llegando, se siguen sumando, pero eso ya es un poquito más adelante. Antes de nada, mi estimado, oye, Pancho, el alma en los labios, ¿cachas? ¿Sabías que nació como una poesía de uno de los poetas decapitados, de la generación decapitada? Una increíble historia, ¿no? ¿No le he bajado? Búscale, porfa, amigo. Porfa, búscale. Sí le bajé, pero creo que no está en la... Entonces, vamos a escuchar un tema en la voz de Julio Jaramillo, El alma en los labios, con letra original de... Se me acaba de escapar el nombre. Medardo Ángel Silva, este genial poeta de la generación decapitada. Escuchemos El alma en los labios y continuamos en el Como tú. Cuando de nuestro amor la llama pasional dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Que mi pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas es triste como un niño que se duerme soñando soñando con tu acento de ruso. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón arrolladora. Damos la más cordial de las bienvenidas, están sumando las voces, están llegando los amigos. Nuestra querida amiga Jennifer Barahona, alias La Ojitos, ¿cómo estás, mi Ojitos? Buen día. Muy buen día, Franklin, buen día, Panchín, y a todos y todas los amigos que nos escuchan a través de la www.radiocce.com. Pues muy feliz y contenta ya de estar aquí en el Como Tú. Y para empezar ya con este programón que se viene por el Día del Pasillo Ecuatoriano, también estamos aquí con el Locuaz. Buen día, Locuaz, ¿cómo estás? Marcelo Prado. Hola, ¿cómo están todos nuestros amigos en casita, donde nos estén escuchando? Un grandioso saludo. Soy Marcelo, mejor conocido como Locuaz, y estoy muy contento de estar aquí en el programa Como Tú, iniciando una mañana, bueno, un poquito ya con sol, aunque ayer ya hubo lluvias. Creo que ya se está avecinando la época un poquito del cambio de clima, entonces ahí nos vamos acostumbrando. A todos los estudiantes de las universidades, especialmente de la central, un gran saludo. Ya vamos a iniciar clases, el nuevo semestre se nos avecina justo el día de mañana, así que iniciar con las pilas recargadas y con toda la vibra positiva. Ah, ¿ya vuelven a clase mañana? Sí, ya mañana entramos. Ah, vean eso, esa sí no me la sabía, no estaba pendiente de aunque eso. Con unos pequeños problemas e inconvenientes en el sistema de matriculación todavía se... Nada raro, en realidad. Nada raro en la universidad central, pero... ¿Sabes lo que me sorprende? Es que tienes profesionales en todas las áreas y que esa web siempre colapse, eso me sorprende. Sí, entonces eso sí es hasta medio irónico, ¿no? Es como decir, en mi casa soy informático y mis computadoras están llenas de virus. O sea, eso es más o menos así como decir. Y a los estudiantes de primer y segundo de mi semestre no están matriculados todavía, imagínate. Ah, vea eso, peor todavía. Y entonces van a hacer matrículas extraordinarias a partir de mañana, que ahí iniciamos clases y ellos van a entrar, me parece, el miércoles. Esperemos que se solucione pronto por el bien de los estudiantes, por el bien del Ecuador mismo, porque mientras mejor se prepare la población ecuatoriana, es mucho más, vamos a prosperar mucho más rápido. Eso es lo que esperamos, de solucionen rápidamente esos problemas. Claro que sí. ¿Yeah? Oigan, muchachos, ¿Ojitos te han llevado serenata alguna vez? ¿Serenata? Pues, que recuerde. No, realmente no. ¿No te han llevado? No, hasta ahora no. Yeah. Solo rap nomás. Yeah. Only rap. Pero no, serenata hasta ahora no. Yeah. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Yeah. Una improvisación. Es el descuido de los novios. Oigan, ¿saben por qué me pregunto esto de las serenatas? Porque yo alguna vez, en alguna ocasión, sí llevé serenata a una ex compañera, una expareja que tuve, pero no les llevé precisamente serenata en pasillos. En esa época yo no era tan enamorado como ahora soy de la música ecuatoriana. Entonces sí, le fui llevando serenata rockera. Y ahora digo, si hubiese tenido oportunidad de llevar banda de punk, creo que le hubiera llevado punk porque le gustaba más el punk. Así que es para más o menos darnos cuenta de cómo se va... En este punto acoplando, ¿no? Y el pasillo, estábamos hablando del pasillo al iniciar el programa, es uno de los ritmos que más se ha acoplado a la música hecha en Ecuador, ¿no? Porque alguna vez estaba conversando con algún amigo y él decía que ya no existen compositores y escritores de pasillos, ¿ya? Y lo que es irónico es que hoy, que es el Día del Pasillo, Julio Jaramillo en realidad tenía muy pocos pasillos. Tenía más boleros, tenía muchos ritmos, pero pasillos muy pocos, y no estoy seguro si es que los pasillos que él interpretó eran de él, los compuso él, porque tenía varios compositores, es Bonilla el apellido, Nicasio Safadi otro, o sea, escritores de esa época, pero espectaculares, ¿ya? Y arreglistas musicales geniales. Entonces vamos a conversar un poquito respecto a Julio Jaramillo. Bueno, para comentarles que Julio Jaramillo tenía un nombre en especial, Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Alfredo también era el segundo nombre de nuestro cantautor ecuatoriano, ¿no? Nacido el 1 de octubre de 1935 en Guayaquil, en la costa ecuatoriana. Nacionalidad, obviamente, ecuatoriano, y se casó con algunas señoras, ¿no? Tuvo muchas parejas, ¿no? Yeah. Su primera esposa fue María Eudocia Rivera. Yeah. Pues mencionarles que nació un primero de octubre, he ahí por qué estamos mencionando respecto a eso, porque nació un primero de octubre de 1935, ese año hay que recordarlo muy bien, en la ciudad de Guayaquil, de padre quiteño, bueno, no era quiteño, más bien era de Machachi y de madre guayaquileña. Pues migró a Guayaquil, donde conoció a la señora Pepita, ¿me veo dónde está el nombre? No recuerdo. Ya, a la señora Pepita, no recuerdo el apellido de la señora, quien enviudó a la corte cuando Julio Jaramillo tenía 7 años. Entonces eso marcó mucho la infancia de Julio Jaramillo. Sí, no tuvo una familia completa tuvo una corta edad cuando su madre falleció. Así es. Pero, bueno, para comentar también que Julio Jaramillo, el 2 de abril de 1941, tenía 5 años de edad y ahí también perdió a su padre, como bien lo mencionaste. Su primer contacto con la música fue a través de Ignacio Toapanta, un vecino que le dio lecciones de guitarra y le dejaba jugar con los instrumentos musicales. ¿Qué tal? A los niños es muy importante ayudarlos, claro, incentivarlos con la música, porque desde pequeñitos ya están ya queriendo balbucear, queriendo hablar, decir algunas cositas, ya es importante ponerles musiquita. A propósito, un saludito a mi sobrino Gael. Empezamos segmento de salud. Oigan, pero, o sea, no mencionar esto de que la música, precisamente se les debe incentivar a la música, porque esperamos que sean músicos, ¿no? Uh-huh. Al contrario, no es que queremos sean músicos, pero la música despierta sensibilidad, y lo cual hace que despierte interés y cariño de parte de las personas que están sometidas a este estímulo, ¿no? Al estímulo musical. Entonces, uh-huh. Julio Jaramillo tuvo esas dos marcas que fueron de muy niñas, la muerte de su hermana y también el fallecimiento de su padre. Entonces tuvo que, de una u otra forma, su hermano convertirse en el sostén de la familia. Entonces ahí está la gran influencia también, que Pepe Jaramillo se tropezó con la música, porque Julio Jaramillo ya estaba muy metido en eso. Entonces Pepe Jaramillo siguió un poquito los pasos de Julio Jaramillo. Prepáranos otro temita de Julio Jaramillo, amigo. Sé que no está en pauta, pero prepáranos otro temita, sí. No está en pauta, porque ahí en pauta tengo un tema que se llama... Ya, ¿sí? Tienen los labios. Sí, ya, uh-huh. Entonces pongamos sí. Algo de Julio Jaramillo, ¿sí? ¿Hay chance? A ver. Ay, perdón. Sí, eso es para cerrar el bloque, ¿ya? Entonces, ponme algo más de Julio Jaramillo, porque si hay que recordar algo de Julio Jaramillo, es ese increíble talento, esa increíble voz, esa presencia en los escenarios que le dio el título del Ruiseñor de América. Entonces, vamos a escuchar a Mr. Juramento. ¿Con qué tema, mi amigo? Así también lo conocían, Mr. Juramento, cuando iba a sus giras en Estados Unidos. Entonces, por el tema, pon nuestro juramento, no es un pasillo, pero pon nuestro juramento, ¿ya? Por ese tema es que se internacionalizó y llegó hasta tocar en Nueva York, que ya muchos músicos quisieran. Vamos con eso. No puedo verte triste porque me mata. Carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. Quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. ¿Has escuchado hablar del Manco de Lepanto? ¿Ah? ¿Qué? El Manco de Lepanto, porque estamos con el Manco de los controles, en cambio, en la cabina, Pancho, el Pancho. Recupérate pronto, amigo, ¿eh? Ahí está. ¿Dónde has ido a meter la mano? Hay gente que mete la pata, pero tú metes la mano. ¿Ya? Yeah. Por suerte. Por suerte, sí. Oigan, ¿saben que de las... estábamos conversando un poquito respecto a la vida sinvergüenzona, entre comillas, ¿no? De nuestro... Pillina. Sí, Pillina me gusta más, qué bacán. De Julio Jaramillo. Las cónyuges conocidas de Julio Jaramillo son... Sí, es que tuvo varias. O reconocidas. Reconocidas. Es María Eudacia Rivera en 1955. Luego, en 1957, Ana Melba. En 1958... Gloria Rage, y es por ella que llegó a Estados Unidos. Uh-huh. Corlia Valle en 1960 y Nancy Arroyo en 1970. ¿Ya? Ese es nombre de cinco de las ex cónyuges de Julito Jaramillo, nuestro querido ruiseñor de América. Así es, bueno, y aparte de haber tenido algunas mujeres, también tuvo 400 producciones discográficas. Así es, aquí en el Ecuador y rodó por algunos países, ¿no? Locuaz, ¿como cuáles países, Locuaz, señor? Hablemos de los países que nuestro ruiseñor de América tuvo la oportunidad de conocer. Y residió, ¿cierto? Algunos años, ¿no? Por ahí en sí, estos países. Sí, sí, precisamente estuvo dando su paso por Argentina, México, Venezuela, con grandes éxitos, como Julio Jaramillo Por Siempre, la compilación de los 30 grandes éxitos, y también editado en España, ganó un disco de oro. Vean eso, entonces Julio Jaramillo sí trascendió, la rompió, como se diría actualmente, en todo sentido. Oye, Pancho, para irnos a corte, hay un tema de Julio Jaramillo tocando Charleston, ese búscale, que es una bestia ese tema. Vamos a compartir un poco de todas esas curiosidades musicales, es algo de lo que muy poca gente sabe, o sea, Julio Jaramillo no solo hizo música romántica, sino también se atrevió a hacer otros ritmos, otros géneros. Y ahorita, si todavía tuviésemos en suerte de que esté vivo, apuesto a que por ahí haría algún reggaetón o algún hip hop así medio solo como para romper el esquema. Puede ser alguna fusión, ¿no? Sí, sí, como sí. Como hacen los grandes también. Sí, sí, Pepe Jaramillo por ahí sí tiene algún tema donde le mete así unos acordes medio hip hoperos, sí, pero... Incluso también, como mencionan, hizo varios duetos en estudio. Ah, eso, con eso, artistas sí. Como Daniel Santos, con Cantinflas, Alcia Costa, Óscar Agüedo y Olimpo Cárdenas. Ah, sí, con Olimpo Cárdenas, inclusive cuando él empezaba en la música, le pedían que cantara como Olimpo Cárdenas. O sea, esa era la comparación, porque todo el mundo quería escuchar a Olimpo Cárdenas colombiano para tener un referente, pero Julio Jaramillo, y después de un tiempo, empezó a hacer sus propias cosas. Es momento de irnos a corte, vamos a escuchar en cambio a Julito Jaramillo tocando Charleston y regresamos en el Como Tú.

Le pido a la vida que este país tan lindo, tan bello, tenga un florecimiento, tenga paz, tenga tranquilidad, tenga cultura. Eso le pediría. Soy el viejo soñador, tú la niña apasionada, que cantando en la luz vas como el ave, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy un castillo abandonado. Y tu un rosal abierto junto al muro. Continuamos en el Como Tú y estamos ya para tener una conversación con una persona bastante agradable, estudiosa de la música ecuatoriana. Es una especie de Wikipedia, se le puede decir. Y tengo... Ya, yeah. ¿Se dan cuenta? Es lo que pasa cuando el Pancho está con la llanta baja, digo, en este caso con la mano mala. Ahora sí, estamos con una llamada al aire, mi estimado Pancho. Sí, porfa. ¡Buen día! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. El ingeniero Santiago Cruz al aire, mi hermano. ¿Cómo estás? Hola, niño, ¿cómo te va? ¿Qué tal la mañana? Hola, ¿qué tal? Aquí todo muy bien, gracias. Yeah. Disfrutando de este domingo en casita y disfrutando del buen sol también, que ha salido de los tiempos. Ya, pero más tarde llueve, así que... Oye, ñaño, cuéntanos una cosa. ¿Cómo es que nace el pasillo en el Ecuador? ¿Cómo llega? ¿Qué pasó? ¿O se iluminó alguien y de pronto apareció? Bueno, de hecho el pasillo, sí, el origen del pasillo, podríamos hablar que llega al Ecuador en el siglo XIX, tal vez un poquito más atrás. Bueno, en el siglo XIX el pasillo ya es escuchado aquí en el país. El pasillo llega, en primer lugar, llega a Colombia o nace en Colombia. En sí el ritmo, el género este musical es colombiano, pero fielmente adoptado por los ecuatorianos. El ecuatoriano es el que perfecciona el pasillo y lo hace parte de su folclore. Entonces, el pasillo en sí es una variación del vals europeo. Entonces, como ustedes saben, durante la conquista llegaron un montón de, de cosas que se mezclaron con nuestras culturas y entre ellas la música. Y ese en sí es el origen del pasillo ecuatoriano. Entonces, como les comentaba, primero nace en Colombia en el siglo XIX y después lo perfecciona el ecuatoriano. Lo adopta el ecuatoriano en sí como parte de su música y bueno, pues en sí evoluciona acá. Acá nacen grandes compositores de pasillos y bueno, pues eso sería un poquito de del origen del pasillo ecuatoriano. Ya. ¿Tienes algún referente, alguien que te guste mucho a ti en lo personal, algún pasillo o algún compositor de pasillos o alguna letra que como quien dice te tiene sumergido? Uy, a mí me encanta mucho este género, este ritmo musical, me encanta escucharlo, me encanta tocarlo también, ya que es un ritmo muy muy muy trabajado, muy marcado, porque como les decía, es una variación del vals europeo, pero es como que le dieron la vuelta al vals, ya que los dos se marcan en tres cuartos, ¿no? Hablándoles musicalmente, es como que hacemos pum pum chas, pum pum chas, pero el pasillo es como que es al revés, es pam pam chus, pam pam chus. Entonces es una variación muy muy muy bonita, es un género muy trabajado, y en sí lo que el pasillo es una fusión del poema y la música. Entonces al momento que nació el pasillo, los poemas de aquel entonces se hicieron pasillos, como por ejemplo el mismo Alma en los Labios de compositor lojano Segundo Cuevaselli, quien al ponerle la música al poema de Medardo Ángel Silva, el Alma en los Labios, nacen en sí pasillos muy bonitos y románticos, porque en sí el pasillo tiene este tinte romántico. A mí la verdad me gustan muchos pasillos, o sea, no podría decirte cuál, pero porque uno es más bonito que otro. Por ejemplo, me gusta mucho el pasillo, el mismo Alma en los Labios, que tiene una letra muy profunda, muy muy romántica y al mismo tiempo desgarradora, porque como dice su letra, el día en que me faltes me arrancaré la vida. Él lo que hace Medardo Ángel Silva es una declaración de amor, pero una declaración de amor extrema, que llega al punto en el que decirle a su novia que mientras ella no esté, él va a morir, y al final eso pasó. Todo lo que este pasillo habla hizo Medardo Ángel Silva, y es por eso que le pusieron música y lo interpretó Julio Jaramillo. Entonces, ¿qué les diré? O sea, en sí, yo tengo muchos, muchos pasillos que me encantan, hay muchas canciones, muchos poemas, por ejemplo, el mismo Aguacate, y todos los pasillos tienen una historia. Por ejemplo, la del Aguacate, que cuenta que el compositor quiteño, no recuerdo el nombre del compositor del Aguacate, pero él, por ejemplo, cuenta una historia que él estaba con sus amigos en el sector de la Tola y estaban comiendo aguacate fuera de una tienda. Entonces de pronto vieron a una chica que les gustaba y ellos le dijeron, ¿qué le cantarías a esta chica? Y él dijo, tengo esta letra, escúchenla. Entonces les hizo escuchar la canción del aguacate. Y una noche de bohemia, ellos salieron a dar serenos a sus pretendientes. Y cuando ya no tenían qué más tocar, uno de los amigos le dijo, ¿por qué no te tocas esa, la del aguacate, la de ese día en la tienda, la del aguacate? Y ahí salió el nombre del aguacate. Entonces, eso le digo, y cada pasillo tiene una historia, una reseña histórica muy bonita dentro de este género. Muy interesante, Santi, qué bueno conocer todo esto que tú nos comentas, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, para complementar esta charla, coméntanos un poquito por qué es del pasillo, por qué se llama así, exactamente. Sí, buena pregunta. Bueno, se llama pasillo por la forma de bailar, ya que, como les decía, es una variación del vals europeo, y ustedes sí se han dado cuenta cómo se baila el vals, ¿verdad? O sea, agarraditos y dando pasos cortitos. Entonces el pasillo, ser más marcadito que el mismo vals, se lo bailaba así, con pasos cortitos. Entonces era como que daban saltos cortitos, abrazados las parejas. Entonces por eso es que nació el nombre de pasillo, por la forma del baile de este género. Claro, Santi, qué chévere saber todas esas influencias que han construido el pasillo ecuatoriano. Quisiéramos saber, para las personas que no hemos tenido la oportunidad de escuchar un pasillo tocado en vivo. Bueno, yo solo una vez aquí en la Casa de la Cultura con grandes maestros, pero quisiera que les cuentes a todos nuestros amigos en casita, ¿qué instrumentos se utilizan para tocar un pasillo? Bueno, en sí, el pasillo, al ser un género mestizo, no tiene tanta influencia instrumental como, por ejemplo, algún ritmo afro que llegó igual con la conquista, ¿no? O un ritmo andino, como por ejemplo el San Juanito, en el que se utilizan quenas y zampoñas. Entonces, este, al ser un ritmo mestizo, es que vino con su propia instrumentación, su instrumentación europea, como es la guitarra, y después que se fusionó el requinto. El requinto, que igual es una variación de la guitarra, es una guitarra más corta. Y bueno, pues como les decía, o sea, al ser un ritmo mestizo en sí, no tiene mucha instrumentación, pero como les decía, lo genial del pasillo es la letra, es el sentimiento que uno pone al interpretar. Y de ahí instrumentos como el requinto, la guitarra, que fueron esenciales en la ejecución del pasillo. Así como el bandolín también. El bandolín, sí, también. Bueno, ya después hubo otras fusiones, ¿no? Y empezaron a salir, como por ejemplo lo que está haciendo hoy Juan Fernando Velasco con el pasillo contemporáneo. Lo que él pretende en la actualidad es crear pasillos que llegue a todo el mundo, que ganen Grammys, que ganen premios internacionales, que nuestros géneros empiecen a surgir. Sí. Como por ejemplo, hagamos de cuenta que el vallenato colombiano ha ganado premios internacionales, las rancheras mexicanas han ganado grandes premios y son escuchadas a nivel mundial. Entonces, ¿por qué no un pasillo? Y eso es a la final lo que ha hecho Juan Fernando Velasco, por ejemplo, contemporaneizar el pasillo, hacer pasillos actuales modernos, como por ejemplo, no sé si es que ustedes han escuchado el Para Que No Me Olvides, por ejemplo, Juan Fernando Velasco. Sí, ese sí. Es un pasillo moderno. Sí, está programado más adelante. Una pregunta, ¿por qué Julio Jaramillo trascendió y puso, se puede decir que puso a este género, a este ritmo de bandera a nivel latinoamericano? ¿Por qué crees que pasó este fenómeno que no se ha repetido con tanta facilidad? Por el sentimiento que él tuvo para interpretar el pasillo. Ustedes saben que él es uno de los más grandes expositores del pasillo ecuatoriano, entonces... Y fue tanta, como les digo, tanto el sentimiento que le puso, tanto la pasión que le puso al interpretar un pasillo que fue influencia para otros grandes artistas de América Latina también, como por ejemplo Carlos Gardel de Argentina. Carlos Gardel de Argentina, ustedes saben que él es un gran expositor del tango y la milonga argentina, del folclore argentino, pero él amaba tanto la interpretación de Julio Jaramillo de nuestra música que decidió también grabar pasillos. Y por ejemplo, él grabó el pasillo colombiano Mis Flores Negras. Ustedes, cuando puedan escuchar esta canción, van a escuchar cuál es la diferencia entre marcar un pasillo colombiano y un pasillo ecuatoriano. El compás es el mismo, lo único que varía es tal vez el tiempo de ejecución, ¿no? Pero en sí, la esencia, la poesía, el sentimiento que tiene el pasillo está marcado en cualquier intérprete lo haga. Ajá, entonces, y por eso mismo es que también se tomó como el 1 de octubre el Día Nacional del Pasillo Ecuatoriano, en homenaje al natalicio de Julio Jaramillo. Sí, precisamente hoy se celebra el Día del Pasillo Ecuatoriano, y esa es una esencia que todos los ecuatorianos tenemos, porque bueno, estábamos conversando antes que por qué no has dedicado una serenata, y decimos, bueno, porque yo un poco me gusta el rap, y he dedicado improvisaciones, canciones de rap, y con Franklin que le gustaba el rock, pero siempre esa esencia nos queda, y es una pregunta que, por decir, en las fiestas, cuando estamos reunidos, nos ponemos a escuchar pasillos precisamente porque esa forma parte de nuestra esencia. ¿Por qué no se pierde aún el pasillo en la actualidad, pese a que hay varias tendencias musicales que nos van bombardeando? Bueno, pues porque en sí es parte de nuestra cultura, parte de nuestro folclore, y creo que tal vez nuestros abuelos nos han influenciado en escuchar este tipo de música. Entonces, yo creo que como ecuatorianos no deberíamos perder esta esencia. Así como tú decías, nos gusta el rap, nos gusta el rock, hoy está pegando muy fuerte esta cuestión del reggaetón y toda esta cuestión, pero creo que tal vez, al menos en especial yo como maestro de música de niños, siempre estoy trabajando en este tipo de cosas, enseñándoles este tipo de canciones. Ahora que ya se vienen las fiestas de Quito, estoy tratando de incentivar en los niños este tipo de música. Ahora que se viene la Navidad, por ejemplo, estamos rescatando estos villancicos, por ejemplo, de Segundo Cuevaselli, y que lo interpretaron los pibes Trujillos, y que él también compuso pasillos y música ecuatoriana. Entonces creo que nosotros también como comunicadores, como personas que tenemos un micrófono, deberíamos también incentivarnos a que este tipo de música este tipo de expresiones culturales propias de nosotros no se pierda. Bueno, te damos muchas gracias, estimado Santiago, por habernos compartido un ratito en esta mañana, y te esperamos por acá algún rato que puedas caer para conversar más largo y tendido. Sí, con gusto, me ha dado mucho gusto compartir un poquito de mi experiencia acerca de este bonito género como es el pasillo ecuatoriano. Espero que haya esta pequeña charla haya sido de agrado para las personas que nos han escuchado, que se hayan informado un poquito más, y como les digo, escuchen pasillos. Si es que algún día quieren dedicar algo a una persona especial, hay muchos pasillos que hablan de eso. También hay pasillos que hablan de desamores también, que son muy muy cortavenas, como quien dice. Entonces, en sí, o sea, el pasillo es parte de nuestro folclore, es parte de nuestra música. Entonces, mantengámoslo vivo. Listo, entonces, gracias mil nuevamente. Tengo una muy buena mañana y estamos en contacto. A ustedes, chicos. Gracias a ti. Chau, chau. Chau, chau. Ahora sí, vamos a escuchar un poquito de música a cargo de esta agrupación Sasa, Los Quimera, con el tema Noches de Niza, para que vean que el pasillo se lo dedica a todo, a todos, y en cualquier momento cae bien un buen pasillo. No se despegue. Thank you. compartiendo desde Quito, Ecuador, a través de la www.radiocce.com, compartiendo a través de los 940M, también hay un link en la página web de la Casa de la Cultura, la www.casadelacultura.gob.es. Esa es una forma en la que pueden estar muy cerca de nosotros. Pueden descargarse la aplicación en sus teléfonos inteligentes, smartphone, también en los teléfonos de Apple, nos encuentran como Radio CCE HD. 2229-66 es la forma en la que pueden estar en contacto con nosotros. Nos vamos este día martes. ¿A dónde nos vamos, mi querido Ojitos? Nos vamos aquí al ladito nomás, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a ver este hermoso y majestuoso presentación del Ballet Nacional del Ecuador. Tienen el honor de invitar a ustedes a la presentación de sus obras, Balada para un Momento, a cargo del Ballet Ecuatoriano de Cámara, y el Ballet Contemporáneo presentará Bernarda, este martes 3 de octubre del 2017 a las 19:30. Tenemos pases para ustedes, así que llamen al 2229-66. Este evento es totalmente gratuito, pero ingresan con esta invitación que tengo en mis manos. Nos pueden ver por la www.radiocce.com. Así que nos vamos de noche de ballet el martes, ¿ah? ¿Eh? Así es, sí, balada sí. Para un momento, o a ver la presentación de la obra Bernarda. No, son geniales. No he visto esos dos montajes. Eso sí no los he visto, pero sí tengo que irlos a disfrutar un ratito. Si es del ballet, no te lo puedes perder. Así es. Creepy Game. Este día 28 y 29 de octubre, Creepy Game se estará realizando en el Centro de Arte, ¿no? ¿Cómo es? Centro de Convenciones Bicentenario. Creepy Game, este encuentro de anime, de cosplay, videojuegos, este encuentro con gente bastante creepy, con toda la gente que nos fascina esta cultura, esta subcultura, el anime japonés, las animaciones, los videojuegos. Estaremos el 28 y 29 en el Centro Bicentenario, en el Centro de Conversiones Bicentenario, en el Ala B, donde estaremos compartiendo de todo un poco, retos físicos. ¿Te gustan los Caballeros del Zodíaco? Nos estará visitando el Ave Fénix. Así es, en este día 28 y 29. Vamos con música, antes de irnos a corte, vamos a compartir un poquito más de música. Lo que estuvimos escuchando antes de todos estos anuncios fue Noches de Niza, agrupación a cargo de la agrupación Quimera, quienes estaban cumpliendo en mayo 35 años de vida y artística. 35 años, lo que es mantenerse, ¿ah? Sí, así sí. Es, así es. Y ahora vamos a escuchar a Juan Fernando Velasco junto a esta increíble argentina, preciosísima señora, la Olguita Gutiérrez, con un tema, Acuérdate de Mí. Acuérdate de Mí, y un saludito para mi abuelita Zoila López y para mi abuelita en Esmeraldas, Hortensia Cedeño. Así que un besote para ellas, Acuérdate de Mí. Siguen los saludos en el Como Tú. Volvemos. Ya regresamos. De mí en tus horas sombrías, en tus horas de dicha, acuérdate de mí. Mi nombre será el bálsamo en tu melancolía, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. Recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Por lejos que te encuentre, llévame en tu memoria. Cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos, a ti calladamente, por doquiera que vaya, acuérdate de mí. Por doquiera que vaya, acuérdate de mí.

Oye, como este es el día del pasillo, vamos a seguir compartiendo pasillos, pero pasillos actuales. No crean que con los que se escribieron entre los años 1900 y los años... entre los años 1900 a 1980 se acabó la historia del pasillo con el desaparecimiento de los últimos músicos. Se siguen escribiendo pasillos, hay pasillos modernos, hay músicos ecuatorianos que ya no se dedican solo a escribir pasillos directamente, pero hacen mucha buena música. ¿Qué tal si escuchamos del señor Juan Carlos Terán este pasillo precioso que se llama Dulce Amor, que está en su disco Flor de Tazo? Sueño, quiteña linda, con tus besos de amor, dulces sueños de amor. Realidad mi sueño, bésame con pasión y róbame el corazón. Besos, besitos quiero, dame tus labios hoy. Quiero tus labios hoy, labios como el cerezo, dame dulce de amor. Quiero dulce de amor, besos. Nadie como las quiteñas para besar con pasión. Por eso quiero tus besos, quiteñita de mi amor. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te inhibes? ¿Por qué me matas de amor? Porque yo sin tus besos, linda quiteña, yo sin tus besos no sé quién soy. Dame tus besos, quiero tus besos, solo tus besos, dámelos hoy. Yo sin tus besos me seco entero, yo sin tus besos me muero hoy. Dame. Nadie como las quiteñas para besar con pasión. Por eso quiero tus besos, quiteñita de mi amor. Besos. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te inhibes? ¿Por qué me matas de amor? Porque yo sin tus besos, quiteña hermosa, yo sin tus besos no sé quién soy. Besos, besitos dame, quiteña de mi amor. Dame tus labios hoy, labios como el cerezo. Dame dulce de amor, quiero dulce de amor, mátame a besos, quiteña. Y el Panchín nos cogió de sorpresa, pero no importa porque estamos en vivo. Continuamos en el Comotú, muchísimas gracias. Pueden escucharnos a través de la 940 AM. Llamen a cabina al 2220-966 para que ustedes puedan ser acreedores de estos pases que tengo en mis manos para el Ballet Nacional del Ecuador, que presentará las obras Balada del Momento o Bernarda este martes 3 de octubre del 2017 a partir de las 19:30. El evento es gratuito, pero con invitación, así que estos pases tienen que venirlos a ver a la Radio CC Franklin. Oigan, la forma en la que el pasillo ha influenciado a muchos músicos actuales, contemporáneos, es sorprendente, ¿no? Porque, o sea, mucha gente piensa de que el pasillo se acabó cuando Julio Jaramillo se fue y ciertos músicos solo interpretan esas mismas canciones, pero siguen habiendo buenas composiciones, nuevas composiciones, siguen habiendo músicos que destacan en sus repertorios pasillos, ¿no? Pasillos y pasillos escritos por ellos. No necesariamente quiere decir que están dedicados a escribir pasillos, como lo mencionábamos, sino que están haciendo pasillos constantemente para sumarlos a sus producciones discográficas. Este es el caso del señor Juan Carlos Terán, que nos estaba compartiendo este tema, Dulce Amor, un pasillo bastante bonito, bastante lindo, muy bien elaborado, lo que nos decía Santiago, o sea, de cómo se marca el pasillo, cuál es la elegancia. Es un tema que tengo entendido en los estudiosos de la música, las distintas academias de música, al pasillo lo tienen como un referente de estudio, ¿eh? O sea, no es solo un género musical, sino que es un género musical académico. Claro que sí. Yo he escuchado a la Orquesta Sinfónica Nacional interpretar pasillos. La Orquesta Sinfónica Nacional, o sea, ¿se dan cuenta cómo es eso? O sea, algo increíble realmente, algo súper sublime escuchar a los 50 y pico más músicos todos interpretando pasillos preciosos. Claro, y también es muy bonito apreciar la fusión que se tiene precisamente con las nuevas tendencias, se puede decir, con la batería, con el bajo, lo que hacen artistas como La Toquilla, como Juan Fernando Velasco, que de una u otra forma reeditan los pasillos y los sacan con un aire renovado, con un aire nuevo, lleno de vida, un poco diferente, pero si se quiere un poquito más potente para los equipos de sonido actuales, porque recordemos que antes no se utilizaba tanto el bajo, era como que todo más la guitarra, el requinto y la voz, sino que ahora es un poquito más, si se quiere, más estruendoso, pero no desentona, sino que cae bien también. ¿No creen que la cómo se llama, que este hecho de estar fusionando los ritmos antiguos con los actuales, no creen a veces que es un poco transgresor? Porque por ejemplo La Toquilla, me gusta mucho lo que hace y todo, pero algunos de sus temas ya dejan de ser los ritmos originales, ¿verdad? Por ejemplo, ese tiene la bocina, que es un fox incaico, pero ya cuando lo interpreta La Toquilla, deja de ser fox incaico, ya para nada se convierte en fox incaico, o sea, ya es como cómo es en el hip hop cuando ocupa solo una partecita de la pista, un sample. Sí, solo es un sample y nada más, y de ahí hace todo nuevo. Entonces la esencia de ser un fox incaico se perdió en este caso. No siempre las fusiones, a mi criterio, no siempre las fusiones permiten tener toda la majestuosidad de lo tradicional, ¿no? O sea, no renegando, pero lo tradicional en este caso se convirtió en académico, y cuando ya lo remasticas, pierde la esencia, a mi criterio. No sé si ustedes comparten esa visión. Sí, es un poco así. Yo lo veo desde ese modo, porque cuando se mezcla y lo pones guitarra, se oye como algo nuevo. Es como que hip hop y el trap, algo así, pero bueno, yo sé que esa comparación está un poco fuera de lugar, pero vale. Al menos se dio cuenta. Sí, a lo que yo voy es que, por decir, es que se trae lo viejo a lo nuevo, pero manteniendo la esencia, como lo hizo Juan Fernando Velasco con su álbum Con Todo el Alma, que fue grabado en vivo. Entonces ahí sí, ¿por qué? Porque él adopta todo lo nuevo y además colabora con personajes como Luguito Gutiérrez, como los hermanos Viño Naranjo. Pero en ese punto, o sea, si te das cuenta, lo que hizo Juan Fernando Velasco en ese disco, que estuvimos compartiendo un tema con Luguito Gutiérrez, lo que hizo fue simple y llanamente interpretar, no hay mayores arreglos, se respeta mucho la línea, interpretar los viejos pasillos con voces tradicionales, con el toque sobrio que lo suele dar. Entonces es por eso que pudo trascender a México y se ganó reconocimientos a nivel internacional, poniendo al pasillo como tema bandera, ¿no? Entonces, claro que sí. En ese punto, eso es una cosa muy distinta, pero lo que hace, por ejemplo, La Toquilla, o lo que hacen los amigos de ¿cómo se llama?, de los hijos del padre Almeida, o lo que a veces hace Gustavo Cárdenas, deja muchas veces ya la esencia de en este caso de lo que estamos hablando, del pasillo, para convertirse en algo completamente diferente a su ritmo original. Sí. Compartamos más música, mi querido Ojitos, ¿qué te parece? Así es, mi querido Franklin. Vamos con una canción dedicada para todos los papitos que nos escuchan, especialmente para el mío, que se llama Rogelito, que le mando un besote grandote. Le mando un besote grandote a mi abuelito, ya no le puedo mandar porque ya es oxiso, así que bueno, le mando un besote a los papitos y nos vamos con El Pasillo para mi Padre, de Alex Alvear. No te despegues del Como Tú, que continuamos. Como estás escuchando como tú. Del increíble compositor, el maestro Alex Alvear, quien también tiene una historia musical muy interesante, compartíamos Pasillo para mi padre. ¿Se dan cuenta? El pasillo en este sentido no es un ritmo que generalmente habla o dice o conversa solo respecto al amor, ¿no? Uh-huh. O bueno, no solo al amor de pareja, porque escuchamos Noches de Niza dedicado a una noche estrellada o quién sabe quién se lo dedique. Escuchamos el pasillo, en este caso, a mi padre, que es un pasillo precioso, y como por ahí tiene también un pasillo dedicado a la ciudad de Quito, señor Alex Xavier, en el mismo disco Soñando con Quito tiene un pasillo dedicado a la ciudad. Entonces el pasillo tiene esta generalidad de que puedes dedicárselo a una persona que quieres o a algún ser amado o algún momento, algún instante. Y esto conversamos con el Pancho justo un poquito ustedes que antes llegaran, de que si existiese un pasillo dedicado a los perros sería muy bueno. No es descabellado. ¿Cachas? No, para los nuevos compositores. Claro, o sea, no es descabellado porque lo estás haciendo precisamente que esta música con tanto sentimiento. Ah, no, pues ya me dicen por acá. Entonces no les doy la idea. ¿Ya? Entonces, no sé si es que el pasillo tiene o no tiene solo connotaciones románticas. O sí. Yo creo que, como estábamos hablando, tiene, claro que es romántico, es muy sentimental, es muy muy apasionado, diría yo, en sus letras también. Tú cuando lo escuchas es como que te llenas de mucho sentimiento, piensas como que eso te pasó y chuta, te da mucho pesar por, si se quiere, por personas hasta que ya no están, por personas que ya dejaron la vida. Entonces todo eso es algo que realmente te llena y que te hace pensar y te hace viajar en el tiempo triste, también. ¿Pero es triste o no es triste el pasillo? Más que todo sentimental, yeah. Esa es la palabra. Pero el hecho de ser sentimental no quiere decir que tiene que ser triste, ¿o sí? Cuando tú entras en el sentimiento a veces puede ser una connotación de tristeza, de felicidad, de alegría. O sea, tú no sabes qué es lo que va a pasar, sino que ya te llega y te llega y te pones a llorar o te pones feliz. Depende. Claro. Hagamos un ejercicio rapidísimo aquí las personas que estamos en cabina. Pancho, hasta ahora lo que hemos puesto de música, ¿cómo te ha puesto a ti? ¿Te ha puesto triste o sentimental o cuál es tu estado de ánimo actual? Alegre. Depende, yo creo que depende indistintamente de la música, depende de cómo tú te sientes. Ya, bueno, no se te escuchó bien lo último, pero dices que se te puso alegre. ¿A vos, Lucas? Como te decía, me hizo rememorar algunos instantes de mi vida, algunos momentos, igual con mi abuelita, con parejas anteriores, si se quiere. Me hizo recordar muchas cosas. Es como que una mezcla de sentimientos que te hace sentir vivo, creo yo. Porque el pasillo es algo que te afecta, y lo que te afecta te hace sentir vivo. Ya, yeah. Ojo, lo que dijo es algo que te afecta y te hace sentir vivo. Ah, para remarcar, está de tuitearle esa palabra. Hazle una canción con esas, con esa frase. Ya, hashtag. Ya está. Ojitos. Bueno, como les comentaba, ¿no? A mí en particular me hace sentir más emocionada, porque ahorita más que todo mandé saludos a mi familia y es eso, la emoción. Bueno, sí recordé en algunos momentos algunas canciones, como la de El alma en los labios cuando era niña y cantaba en la escuela. Esa fue la primera canción que canté y que me hice conocer, ¿no? Las personas que saben de mi vida, o sea, desde ahí me conocieron como también artista en el aspecto de canto. Entonces, con esa canción comencé y bueno, gracias a Julio Jaramillo, que gracias al Pasillo Ecuatoriano, pues recuerdo también que fue precisamente en la escuela por el Día del Pasillo Ecuatoriano cuando nos dijeron, ¿quién quiere cantar? Y todos así como que no alzaban la mano. Así que yo me decidí, dije yo, porque ya era hora, creo. Ya me sentí decidida y ahí fue el momento en que me catapulté. Y mi abuelita también era partícipe de que cante. A propósito, por eso le dediqué la canción Acuérdate de mí, que siempre me decía, canta, canta, canta. Entonces, por eso, o sea, recuerdos de mi niñez y más que todo de la familia. Así que sí, me hace una nostalgia por el pasado. Vean eso. Entonces, son toda esa mezcla de sentimientos. O sea, realmente, si se puede tener un ritmo, un género, bandera, que destaque el ecuatoriano, es esto, el pasillo. Como los habíamos mencionado en un inicio, luego lo ratificó Santiago, no es un ritmo nuestro realmente, pero la adopción le dio mucha altura. O sea, los pasillos están muy muy bonitos marcados, y hay muchas diferencias también del pasillo dentro del Ecuador. No es lo mismo escuchar un pasillo costeño que un pasillo serrano, no sí. Es lo mismo, hay mucha diferencia. El pasillo Montubio es preciosísimo, pero está un poquito más acelerado, es un poco más bailable, a diferencia que el pasillo serrano es un poquito más lento, más pausado. Entonces hay las dos diferencias, y el pasillo como ritmo musical, como género musical, ha venido marcando a muchos grandes artistas. En este sentido, grandes artistas que vienen haciendo pasillo, que vienen disfrutando del pasillo, que vienen entregándonos su talento, tanto los ecuatorianos como los extranjeros que se enamoran de una u otra forma de este género, hay muchos. Nos sí, mencionó sí. Santiago a Carlos Gardel. Yo no sabía que él tenía una interpretación de Flores Negras, que el próximo programa prometo, estoy comprometido, a buscar el tema y a compartirlo aquí al aire. Vamos sí, a ver si es que lo conseguimos. Está sí, apuntado. Sí. Tenemos, creo que una tenemos llamadita, una al, llamadita aire. Al aire. Creo que tenemos. Y también nuevos cantantes, nuevos artistas que vienen grabando pasillos, haciendo del pasillo tu tema de bandera. Yo recuerdo uno que estuvo radicado en Quito y que grabó un disco muy bueno, que es el señor Alberto Plaza. Alberto claro Plaza sí. grabó un disco aquí que se llama Alberto Plaza desde la mitad del mundo. Tenemos una llamada al aire. Sí, muy buenos días, ¿con quién estamos? Buenos días, Enrique Bolaño le saluda. Un sí. gusto, Enrique, un abrazo, ¿cómo está? Muy buen día. Ha sido oyente de la radio Casa de la Cultura. Gracias mil. Desearía colaborar por el Día del Pasillo, Día de nuestra música que nos identifica ante todo el mundo, el pasillo. Dice así el pequeño poemita modesto: esa culpa no fue tuya, a que sientas decepción, esa pena no es tan grande a que te amargue el corazón. La culpable es la inocencia con que nace el corazón. Si tú apenas conocías de la vida la ilusión, te engañaron con promesas que jamás pudo cumplir, tal vez miles de caricias que te hicieran muy feliz. Hoy te diré la mentira del cobarde que juró ser por siempre la alegría de tu joven corazón. Yo también sufrí el hastío y una cruel desilusión. Yo le quise hasta el delirio y me pagó con la traición. Ya no sufras más mi vida, que yo sí te adoraré, te amaré toda la vida y en tus brazos lloraré. Muchas gracias. Un aplauso, gracias mil por estar en contacto con nosotros. Una pregunta, este poema se nos fue. Bueno, mil disculpas, queríamos conversar un poquito con nuestro amigo Enrique Bolaños, muchísimas gracias mil, por lindo poema. Si es que, bueno, ojalá se pueda comunicar con nosotros más adelante. Queremos ocupar este poema para pasarlo en futuros programas porque estaba precioso. Y hablando de pasillos, y hablando de romance, y hablando de poesía, ahora sí, vamos a escuchar al señor Alberto Plaza. Y lo que hablábamos, el pasillo Montubio, en este caso, marcando el pasillo Montubio junto al trío Pambil con el tema precioso Romance de mi Destino. Volvemos en el Como Tú. Yo tuve que dejarlo lejos, siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. No soy

bien, aquí mi hija te quiere decir un mensaje. A ver, hable. Hable y tal vez, amigo. Me voy a guardar ese audio, ¿ah? Por si acaso, avisando estoy. Bueno. ¿Por dónde están, Bibi? Yendo al comité, escuchándote en la radio. Ah, gracias, gracias por acompañarnos. Y que diga de nuevo el como tú. A ver, déjame ver si quieres. ¿Quieres decir otra vez el como tú? Qué lindo. Ya, irán con cuidado, por favor, y un abrazo para Adrián también, para la familia. Liz, igual para ti. Ya, saludos, amigos. Chau, chau. Chau. Qué genial, lo genial de hacer radio es esto, que los amigos igual están pendientes, no solo por la amistad, sino porque algo hemos de tener, algo hemos de saber. Gracias hacer. Al Adrián, gracias a Vivi y gracias al pequeño por darnos ese gran saludote. Yeah. Oigan, antes de continuar, bueno, se está casi finalizando el programa. Recordarles que este 28 y 29, a poquitos días, en exactamente 28 días. Exactamente, en 28 días estará realizando el Creepy Game. Es el Creepy Game. Este encuentro de anime, de cosplay, de videojuegos. Videojuegos para los que nos gusta videojuegos. Se estará realizando en el parque, en el centro de convenciones Bicentenario, antiguo aeropuerto de Quito. Estaremos disfrutando de cosas increíbles como el medidor de fuerza que se ocupa en Dragon Ball. A lo que nos gusta el anime, hemos visto ese episodio y hemos fascinado, hemos soñado en golpear este aparato que podrá medir nuestra fuerza para ver nuestro nivel de pelea. Pero primero que puedan levantar el martillo, ¿no? Yeah. No, este es solo golpeas, un puño así directo. Como baja, básicamente. Yeah. No es de martillo golpear y golpear la campana, no, es un medidor de fuerza. Ay, en el que mide tu impacto al momento de golpear esta almohadilla. También tendremos la voz de el ave fénix. Marcos Patiño en el Ecuador, compartiendo con nosotros ese día, conversando, haciendo remembranzas y recordando lo que ha sido ser la voz del Fénix para los Caballeros del Zodíaco. ¿Te gusta el anime? ¿Te gusta el cosplay? ¿Te gusta toda esta cultura o subcultura, podríamos decirle, cultura underground de los videojuegos, todo esto y mucha, mucha buena música de anime? Greymore estará tocando música de anime ahí en el... Sí, es la banda de nuestra querida Nati, estará tocando ahí en el festival, en este encuentro de Creepy Game, 28 y 29 de octubre. Así que también tendremos un concurso de dibujo para quienes estén muy, muy, muy acostumbrados a realizar estos animes para los amantes del arte y los artistas. En esta última semana puedes enviar tu dibujo de Ike y puedes ganar un fabuloso premio. No olvides que el dibujo es a mano y pintado. Debe ser único, que Ike. Aún no exista. Envíalo a nuestro correo de Ike. De Creepy Games @fatcat con tus datos, nombres, edad, ciudad de la que escribes y celular para contactarlo si eres el ganador. Así que esta semanita están en la página de Creepy Games. Ya están realizando la convocatoria para el concurso de dibujo, así que no te lo puedes perder para nada, para nada, para nada. Un saludo para nuestra querida amiga Karina Guapi. Sé que estás escuchando. No participes porque profesionales no participan. No, mentira. Puedes participar, así que es tu dibujo de Iki. Eso es lo que se vendrá en el Parque Bicentenario. Bueno, y también tendremos a Géminis, Javier Rivero, la voz del caballero. De Géminis. Vean eso, qué genial. Bueno. A Mr. López y a Juan Díaz. Bueno, algunos más, ¿no? Pero es que estoy emocionada porque ya se viene este evento que va a estar a reventar. En poquitos días. 28 y 29 de octubre, Creepy Game en el Parque Bicentenario. Ahora sí, retomando lo que es el pasillo, las muchas influencias musicales que muchos músicos contemporáneos tienen en base al pasillo ha permitido de que expresen su gusto por este ritmo tan bonito, tan hermoso, tan nuestro por adopción, no por creación, que Igor y Casa creó un pasillo que está en su disco Detrás de los Huesos. Un pasillo precioso donde solo son dos voces y piano, y esto es Por Amarte Así. No te despegues de nuestra sintonía. hacer mil cosas, por tenerte cerca, y yo con mucho gusto las haría todas, pero si amarte es tenerte lejos, lejos, entonces yo te seguiré amando, ni el pasar del tiempo borrará este amor, tampoco lo lejos que de mí tú estés, porque los sinceros jamás se olvidan, aunque tú nunca y porque no lo quieres lo podrás sentir. Si por amarte tengo que caer de nuevo al oscuro abismo donde lloro solo, si por verte ciego quedo para siempre, la única verdad que me podrá salvar eres tú. Casi finalizando el programa, estamos con una llamadita al aire. Muy buen día, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, mi nombre es Luis Villasís. ¿Cómo está, don Luis? Muy buen día, gracias por comunicarse. Realmente estoy encantado y siempre que tengo la oportunidad de oírles, pues, esta clase de música que nos dan, nos hacen revivir nuestros tiempos y lo que es más, ¿no? Oír letras tan hermosas que hay, es inconfundible esa situación. A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo actualmente. Hay personas que dicen ser artistas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacen? Cogen la letra de nuestros hermosos pasillos, de nuestra hermosa música, y le transforman en tecnocumbias, en sanjuanitos y todo eso. Yo me siento orgulloso y feliz de ser un ecuatoriano y mantener hasta ahora esos hermosos pasillos, porque aparte de ser posiblemente un simple pasillo, oír la letra de pasillos, pues es una maravilla para las letras que hoy sacan, ¿no? Yo siempre pienso y digo, que hubiera la posibilidad, mediante el gobierno, las leyes de aquí, prohibir, se dañe nuestra música. Para eso, si es que realmente son artistas, deben tener el intelecto debido para sacar nuevas nuevas letras y hacerle pasillos o la música que ellos quieran, pero de alguna manera se debería prohibir definitivamente que a nuestra música le dañen. Oía un comentario de una señora que está con ustedes, lo hermoso que, hablando del pasillo, por ejemplo, Montubio, del Costeño y del Serrano, le digo, y yo me enseño más bailar un pasillo serrano, porque comparando con el bolero, yo me quedo con el pasillo, ¿no? ¿Será porque ya soy de una edad no tan avanzada tampoco? Todavía me siento con un corazón bien. Y ese es mi comentario, ¿no? Que se podría hacer algo para prohibir. Hacen mucho dinero con nuestra música, con nuestras letras hermosas que existen. Así que espero me disculpen esta intervención y quizás haya algún rato quien verdaderamente se preocupe en reclamar esta situación y que no haya copiones como hay ahora, ¿no? Bueno, esa es mi cuestión. Muchas gracias, don Luis. Un muy buen día. Gracias por estar en contacto con nosotros. Pues bueno, hacer una ley que prohíba ocupar la música, ya es, eso es bastante, bastante complicado, precisamente porque no se le puede pedir a la gente que le guste o no le guste prohibir o no prohibir. Lo que yo creo, como usted dijo, el intelecto, pues hay que apelar al intelecto, formar a la gente para que aprenda a apreciar la música, que aprenda a degustar de la música y sobre todo a respetarla, porque cuando la conoce, cuando se conoce, cuando se aprende, se respeta. Mientras se siga manteniendo en la ignorancia, pasará esto de que se coge cualquier letra y se le podrá hacer 10.000 cosas con tal de hacer música. Eso es lastimosamente. No se puede pedir a todos que nos guste o que no nos guste, o por medio de una ley obligar o exigir a que se respete. Es un bien patrimonial la música ecuatoriana, es verdad, pero hasta ahí no se puede poner un reglamento. Lastimosamente no podemos ir a la psiquis de cada uno y exigir que nos guste o no nos guste, porque si fuera así, yo hubiese hecho una ley que prohíba a Ricardo Arjona. Sí, le tengo una pica. Pero bueno, eso es ya todo por hoy en el Como Tú. Sin dejar de lado recordarles que este 28 y 29 se viene, que se viene, mi ojitos. Se viene el evento Creepy Game. Ya pueden buscarlo en Facebook como Creepy Game, C-R-E-E, ¿no? E-E-P-Y-G-A-M-E-S, Creepy Games. Aquí en el Ecuador, desde México, se vienen varios artistas que realizan la voz en doblaje de Los Caballeros del Zodíaco. Tales como Marcos Patiños, que realiza la voz de Iki, el ave fénix. Ahora sí lo dijiste bien. Ya, y no solo hacen las voces, es lo más interesante, de que no solo hacen las voces de en este caso de los personajes de Caballeros del Zodíaco. Nos comentaba así Marcos Patiño, que hacía la voz de, ¿cómo se llama? De Majin Buu, Dragon Ball Super, así es. Y también hacen voces de algunas películas que llegan acá traducidas al latino, así que va a ser muy interesante. De los supercampeones también. Ajá, se dan cuenta, entonces es un personaje multifacético. Lexi Vox, ¿qué es Lexi Vox? Búscanos en Facebook, estamos haciendo la plataforma más grande de música, una enciclopedia musical, donde podrás tener músicos, artistas, productores, gestores culturales, todos en una sola web, que está buscando difundir y crear muy buena información. ¿Qué más tenemos? Este día martes a las 7:30 de la noche se estará presentando el Ballet Ecuatoriano de Cámara. ¿Con qué obras, mi querido y estimado Locuaz? Cuéntame. Con las obras Balada del Momento, que va a ser presentado por el Ballet Ecuatoriano de Cámara, y la obra Bernarda, por el Ballet Contemporáneo. Todo esto lo organiza el Ballet Nacional del Ecuador. Así que esperamos este martes a las 19:30. Pueden llamar para hacerse acreedores a invitaciones para que puedan asistir a estas excelentes obras. Y también nos vamos al evento de los Hidekel, o de los Hidekel, como quieran decirlo, este próximo sábado en el Teatro México. Estará presentándose con orquesta sinfónica y coros. Así que vamos a disfrutar de la buena música, en este caso del buen rock hecho en Ecuador. Letras copropias de ellos, así increíbles este día sábado que se viene. Así que vamos, gente, a estar pilas con todo eso. Hoy sí, no nos queda más que decir, ha sido un placer inmenso poder acompañarles, haber hecho de este programa especial El Pasillo como bandera, como ícono, como algo muy, muy, muy sonado. He de decir que nos lo dijo el director de la radio, el magíster Patricio Álvaro, un saludo para ti, Pato. Nos dijo que hiciéramos un programa especial por El Pasillo, fue casi una exigencia, pero no nos fue una exigencia porque ya lo teníamos preparado. Teníamos invitados musicales que por A o B motivo no pudieron llegar, pues les prometemos que vendrán para otra, fuera del día del pasillo, pero bueno, van a venir a hacer buena música en vivo. Ya saben que aquí nos gusta compartir todo eso, y no nos queda más que decir que te extrañamos, mi querida Negrita, te extrañamos, Alex, esperemos que estén muy bien. Un saludo para los amigos de Creando Cultura por Altura, que se va este sábado, a este martes, Creando Cultura con Altura, este domingo, este martes, a las 11 de la noche se estará estrenando, así que nuevo programa en radio de la Casa de la Cultura, así que eso nomás por conmigo. Un saludo para ti, madre, sé que nos está escuchando en España, un saludo para mi padre que está escuchándonos allá en Canadá, un saludo para mi hermano y su querida esposa que están allá escuchándonos en casita, y eso es todo por el momento, conmigo hasta el próximo domingo, chau, poncho los controles, chau. Bueno, yo quiero mandar un saludo súper especial para mi familia, para mis padres que me están escuchando en casita, para mi mamita Rosa y mi papito Rogelio, para mi familia de Esmeraldas, un besote grande, muchísimas gracias por sus saludos y sus afectos diarios que siempre están pendientes, y también quiero mandar un agradecimiento especial al Panchín por haber estado en controles el día de hoy. Seguimos teniendo llamadas, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos los pases, aquí les dejamos, dejen los datos con el Pancho, que tendremos muchos pases más para la siguiente semana. Un besote para la Jesse que me está escuchando y para mi cuñado Locuas. Esto es todo por mí. Chau. Chau con todos. Les agradecemos a todos nuestros amigos y amigas. Les agradecemos al señor Luis Bellesís, Enrique Bolaños, a Adrián, a toda su familia, al pequeño también que nos estuvo saludando hoy día. Les mando un saludo afectuoso a todos y a todas en casita. No olviden escuchar muchos pasillos. Siéntanse felices, contentos. Ya se viene el concierto del viejo Napo también, entonces no se olviden de asistir. Y eso ha sido todo en el Como Tú. No se olviden de escucharnos la próxima semana, el próximo domingo a las 10 de la mañana. Les dejamos con este excelente tema de Juan Fernando Velasco y Gaby Moreno. Chau. Invernal.